Vamos a casa de Fernando a bailar el porro. Ahí vamos, don Coro, con mucho swing. Muy bien, mi cariño, sígame. No se me quede el bolero. Seguro que no, hay un tumbao de película. La potencia y grosa. Domingo al atardecer vamos a casa de Fernando. Como no hay nada que hacer, seguro nos está esperando. Lo mismo que pienso yo, una docena está pensando. Como no hay nada que hacer, vamos a casa de Fernando. Allí podemos mirar la ciudad anocheciendo y podemos contemplar cuando la tarde va muriendo. Llegamos ya y de una vez vamos tomando. No tiene nada de raro si es la casa de Fernando. Oiga, compadre, vaya cerveza destapando y prepare la comida que la gente está llegando. Pasen, pasen todos a la casa de Fernando. La fiesta ya se prendió y ya la orquesta está sonando. En la casa de Fernando nos estamos amañando. María Eugenia, ¿qué pasó? Porque Caído está llorando. Ya son cerca de las 12, que lo vayan acostando. Sírvame otro trago de ron, que ahora sí estamos gozando. Y preparen la sayata pa' poder seguir bailando. Yo ya me voy, deme el traguito del estribo. Y que traiga la antorcha pa' cantarle del camino. Si no hay programa, pégase a casa de Fernando. Y el próximo domingo lo estaremos esperando. Se me queda sentado con el padre de Horacio a bailar. Fernando se va a arruinar, Fernando se va a arruinar, Fernando se va a arruinar, Fernando se va a arruinar. Fernando se va a arruinar, Fernando se va a arruinar.